Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Muy buenas noches, esto es Flores Negras. Arrancamos con la gran versión del tema Pindobi. Es un chamamé interpretado por los Núñez y Ruiz Guiñazú. Estuvimos ahí el jueves en el Club Atlético Fernández de Fierro. Un show realmente espectacular de estos hermanos misioneros, Marcos y Juan Núñez, y del percusionista Chacho Ruiz Guiñazú. Realmente un show divino y la puerta de entrada para este Flores Negras es muy especial. La casa hoy está más abierta que nunca, se nos va a llenar de invitados. Y bueno, les aconsejo que para esta noche de frío, clavarse un vinito, un coñacito y escuchar, porque hoy vamos a dialogar mucho. Vamos a tener de invitado especial a Carlos Barragán, que nos va a hablar de su flamante disco de tango titulado, Andrés... titulado Mi barrio era una mierda. Porque te reíste mucho cuando sí, lo leíste hace un rato. Sí, porque recién hablábamos fuera del aire con Carlos y nos contaba dónde vivía, entonces decíamos, bueno, mi barrio era una mierda. Y después, hacia las 11, van a estar aquí Cecilia Rosetto y Daniel Vinili. Realmente, qué programa, Andrés, para presentar otro disco, que es el disco Rojo Tango, que la cantante y actriz, junto con el bandoneonista, sacaron ya hace unos años, pero que están reeditando y que también van a presentar en vivo. Así que, bueno, ¿cómo te va, querido Andrés? ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, estuvimos el jueves, efectivamente, viendo ahí a los Ruiz Núñez en el CAF, en el Teatro Atlético Juan de Fierro. La música literal está pasando un momento extraordinario, ya lo dijimos acá, los discos de Liliana Herrero, lo que está haciendo Coqui Ortiz, lo que está haciendo Chango Spasiuk, Rudy Nini Flores, exquisitos. Bueno, el negro Carlos Aguirre, Barbosa. Realmente las mejores noticias, yo diría, de la música popular argentina están viniendo de la Mesopotamia. Y estos dos hermanos, bandoneón y guitarra, con la timidez del hombre interior, con la sencillez, bueno, hacen una música con una altura increíble, muy elegante, muy distinguida. Y a su vez se animan a covers, como por ejemplo de Isaco a Beatball, hasta Hermeto Pascual, por ejemplo. Pero realmente la pasamos muy bien el jueves en el CAF. Realmente. Sí, la pasamos muy bien y repiten función. Próximo jueves van a estar haciendo una segunda función. Muy recomendable el concierto. Querido Miguel, ¿cómo andás? El gusto de compartir. Bien, bien. Hoy se laburó, ¿eh? Hoy se laburó con la elección del vicepresidente. Interesante, muy interesante realmente. Trabajó mucha la gente de los móviles. Un sábado, bueno, de una definición política muy importante y mañana te cuento. Mañana también tenemos. Son las 10:10, contame los teléfonos, Miguel, y vamos a convocar a todos los oyentes que quieran opinar, conversar en un rato con Barragán. ¿Dónde tienen que llamar? Al 4999-8700, y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, pueden comunicarse al 0810-222-0870. No nos va a alcanzar el tiempo para agradecer la cantidad de música que nos están mandando. Le quiero mandar un saludo muy grande a Marco Sanguinetti, que me envió su último disco titulado El Otro, que es un guiño al famoso poema de Borges. Marco Sanguinetti, un pianista que hace mucho tiempo que está haciendo sus cosas, que en su momento escribió la música de una obra de danza titulada Los Procesos de Franz. Bueno, muchas gracias y hay de todo. Y entre lo que hay es mucho tango nuevo, de eso vamos a hablar un ratito con Barragán. Por ejemplo, acaba de salir un disco doble de La Chicana. La Chicana está cumpliendo, como el arranque, otra orquesta de tango, 15 años. El grupo de Acho Stoll y Dolores Solá están cumpliendo 5 años. La van a festejar los viernes y sábado de julio en el Tazo. Y sacaron un disco doble que se titula Revolución o Picnic. El CD 1 son todos covers de música que le gustan a ellos, a Acho Stoll y a Dolores Solá. Y se meten con todo, con Tom Waits, con Brecht, con Bale, y también se meten con Charly García. Escuchen esta preciosa versión de A los jóvenes de ayer. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. En Pilchan bien usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Míralos, están tramando algo. Pícaros, pícaros, quizás pretenden el poder. Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos. Dígalo, dígalo, son nuestros nuevos Dorian Gray. En un remis en Sadaic, con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de kermés. grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos, los que salen por TV. Entrevista. Domingo, mañana, de 10 a 11. Por la radio pública. Si juega Argentina, está en Nacional. Copa América, julio 2011. Ellas, que son nuestras madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas, amigas o compañeras de trabajo, son mujeres anónimas o reconocidas, que se abren paso día a día intentando hacer de sus derechos una realidad. Nosotros, los hombres, somos parte del problema que las afectan cuando se violan sus derechos. Mi decisión es acompañarlas. Campaña por los derechos de la mujer. UNIFEM. ICW Global. www.icwglobal.org. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro en Flores Negras. Deixa, deixa, deixa, deixa eu te fazer chá. Deixa, deixa, deixa, deixa eu lavar a louça. De bandeja eu te daria, se ao meu alcance, o lance da alegria, o presente deste instante. Deixa, deixa, deixa, deixa eu te fazer o chá. Deixa, deixa, deixa, deixa eu lavar a louça. É assim no Ocidente e eu te explicaria. Tim, tim, por tim, tim, pudesse, nunca mais tu chorarias. Deixa, deixa, deixa, deixa. Lo nuevo de Adriana Calcagnotto, del disco Omicrobio do Samba, el tema Deixa Geisha. Y esto es un tema consagrado al samba, algo que había hecho hace algunos años ya Marisa Monte, su colega. Bueno, Calcagnotto va a estar aquí en Buenos Aires el 30 de junio en el Teatro Gran Rex, una de las grandes noticias que tiene la cartelera porteña en este mes de junio. Sí, hay que decir que Adriana Calcagnotto tiene una larga relación con Buenos Aires. Estuvo varias veces, desde 1998, cuando vino al Festival de Teatro, en aquella oportunidad. Vino, recuerdo haberla visto en la Trastienda, sola, con su guitarra, sí, tocando temas. También en el Gran Rex lo hizo en formato con su gran unipersonal. Tema, Vamos a comer Caetano. Sí, exactamente. Y que de alguna forma también funciona esa declaración casi de principios, que es ese tema, Vamos a comer Caetano por Caetano Veloso. Porque este disco, aunque es un disco enteramente dedicado al samba, tiene como cierto espíritu tropicalista, en el sentido que hay cierta mezcla. No hay que tomarlo en un sentido muy tradicional, quizás. Sí, sí, un talento. Bueno, está pasando muchísimas cosas en Brasil. Calcagnotto, la gaúcha, que va a estar aquí el jueves 30, sacó este disco. En Rita Lee, que estuvo hace poco está a punto de sacar un disco de inéditos y otro titulado Bossa Movies. Esto es un poco la fórmula que hizo con los Beatles, vuelta Bossa Nova. No confundir con esas cosas muy berreta que hace un argentino que no voy a decir quién es, que es Bossa Marley, Bossa Stones, sí, Bossa, sí, que ha facturado. No, una locura, que tienen nombres fantasmas y son en realidad cantantes y músicos de sesión, sí. Y realmente se hace millonario este sí. Buen amigo. También está Gal Costa preparando un disco con producción de Caetano Veloso y del hijo de Caetano, Moreno Veloso. Hay muchísimas novedades y hay también una novedad de lo nuevo de Chico Buarque. Se titula el nuevo disco de Chico Buarque, Chico, y tiene una cosa muy peculiar, que es que el disco ya se puede empezar a comprar. Mirá qué loco, se compra ahora, se paga ahora, y día a día uno puede tener por internet ese precio, esa plata, sí. Te da una clave con la cual vos ingresas a internet y te va pasando temas hasta el 20 de julio, que sale el disco físico, digamos, uh-huh. Con formato físico. Entonces vos te metés mañana, una vez que pagaste, y tenés un clip, por ejemplo, de ese disco. Bueno, son cosas que van haciendo las discográficas, claro, también, como para ir, digamos, combatiendo la piratería. Sí. ¿Te gusta Chico Buarque, Barragán? Me encanta Chico Buarque. Y me encanta que me preguntes por Chico Buarque, que es de las pocas nombres de música brasileña que conozco. Bueno, que gracias, son seis, ponele. Cinco, gracias seis. Por venir, porque sé que estás con la familia con mucha tos, que tenés que llevar. Tengo urgente. Toda la familia con tos y en realidad salí a comprar expectorantes, que me vendría bien en este momento también, y me dijeron, bueno, anda a comprar Bisolbón y volvé. Barragán está aquí en Maipú 555, la radio pública en Flores Negras. Un placer tenerlo. Y en un ratito va a estar cantando, vinieron con los muchachos, el guitarrón de Pablo Sensotera. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Y Daniel Iacobino, guitarra. Buenas noches. Normal. Sí, normal. Guitarra normal. Guitarrita, digámosle. Sí. Y la verdad que hayan venido acá con este frío, este ofri, es para destacar, ¿eh? Pero bueno, por todo vamos a cualquier lado, todo, del mayo. Sí, entonces no cuando voy a decir... Cuando vos me decís de que está, yo estoy. Bueno, ¿quieren escuchar algo de lo nuevo de Chico Buarque? Sí, sí, es lindo. El disco este que se va comprando, digamos... ¿Vos pagaste? ¿Vos te metiste? Se va comprando. No, yo me lo bajé, escúchame, yo soy pirata. Pero no, pero este sistema de que hay que pagar y después escuchar, ¿ya lo hiciste? No, lo hizo Paula Escobar. Ah, perfecto. Que es la que bajó el temita. Y el tema abre con una letra típicamente de Buarque, se llama Querido Diario. Uh-huh. Y empieza, mirá qué lindo, dice... Hoy me topé con algunos conocidos míos. Me daban los buenos días llenos de cariño. Me decían mucha luz y que esté con Dios. Sienten pena de que vivo solo. Así empieza, viste, bien de Chico eso. Sí. Y termina con una frase que a mí me encanta. Qué letrista que es, ¿no, Buarque? Bueno, qué músico. Vos dijiste, sos el letrista. Es como tremendo, Chico Buarque, ¿no? Es el más grande, realmente. Y dicen que aparte que es bueno hasta cuando escribe, viste que tiene novelas y tiene cosas, es tremendo, yo no lo leí nada. Bueno, pero... lo que se está cumpliendo con Buarque es un libro, un disco. El disco anterior a este disco que sale el 20 de julio se titula Leche Derramada y ya recibió muchísimos premios. Bueno, acá mi querido Andrés Casac me lo regaló. Para mi cumpleaños, demorado, pero bueno. Demoraes. Bueno, y termina el tema este que vamos a presentar en exclusiva. Hoy el enemigo me vino a espiar feliz. Montó guardia allá en la curva del río. Trajo unos palos y uno de esos que me puede quebrar. Pero yo no me quiebro porque soy blando. Chico Buarque. Hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem pra eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje a cidade acordou, tudo em contramão. Homens com raiva, buzinas, sirenes, estardalhaço. de volta a casa na rua, recolhi um cão que de hora em hora me arranca um pedaço. Hoje pensei em ter religião, de alguma ovelha talvez fazer sacrifício, por uma estátua ter adoração, amar uma mulher sem orifício. Hoje afinal conheci o amor, e era o amor uma obscura trama. Não bato nela, não bato nem com uma flor, mas se ela chora, desejo me inflama. Hoje o inimigo veio, veio me espreitar, armou tocaia lá na curva do rio, trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro não, porque sou macio. Já chegou nosso invitado com um maletim de novidades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Quiero decir, miedo te paraliza. Por esos misteriosos e insondables caminos que tienen el boxeo y el tango, amores que he cultivado durante toda mi vida, es que conocí a un hombre increíble. Un hombre que muchas décadas atrás supo combinar esas dos pasiones. Estoy hablando de Carlos del Mar, la Tonina del Tango, con una obra tanguística que nunca llegó al disco, por sus letras en las que relató con crudeza la otra cara de la Buenos Aires de ayer. En tangos como Viejo Bufa, Me Comí un Traba, Te Tuve que Chorear, Tu Mujer se Está Duchando y otros, en los que narra con una honestidad brutal los principios morales que regían su vida, o sea, la inmoralidad, la falta de principios, la falta de ética, la vagancia, el egoísmo y la traición. En su faceta como boxeador, la Tonina del Tango se enfrentó en 1946 con un todavía amateur Pascual Pérez. Esto no se publicó siquiera en el libro de oro del nocaut mundial. Por entonces Pascualito pesaba 48 kilos, 110 kilos menos que la Tonina. Pascual lo tiró en el segundo round y cuenta la leyenda que la Tonina desde el piso alcanzó a extraer de su guante un pequeño revólver porque no le gustaba perder a nada. Ese gesto le mereció una fuerte patada de Pascual Pérez que volvió a noquearlo. La mitología de la Tonina del Tango es larga y la explica muy bien en la apertura del disco de Carlos Barragán, Mi Barrio Era Una Mierda. La explica muy bien Osvaldo Príncipe. Esa voz increíble que Dios nos legó. Sí, es una cosa. Ese modo de pronunciar la P. Indescriptible que es Osvaldo Príncipe. Bueno, que Carlos, tiene que ver con. Mirá qué raro. Pensaba. Chico Huarque, ahora justo ustedes dijeron del piano de la manguera. Chico Huarque tiene que ver con este disco, porque yo para aprender a tocar. Exclusivamente creo. Ese tema de Chico Huarque, piano de la manguera. ¿Vos cantás Piano de Mangueira? No, ya no. Ahora eso está anunciado. Mangueira. No. No me acuerdo nada. Pero. ¿Vos te acordás cómo se toca eso? Es imposible. Mangueira, estoy aquí, la plataforma de estación. Primera. No morro veo mi llamada. Bueno, no importa. Discúlpenme. Y entonces así ahí me conseguí un tipo que me iba a enseñar a tocar la guitarra, que era este señor, Daniel Iacobino, pero que me iba a enseñar a tocar sin aprender música, porque yo toco sin saber música desde toda la vida, un poquito. Y bueno, finalmente aprendí a tocar y a cantar, aunque ahora no lo pueda hacer, piano de Mangueira, me enseñó Daniel, y a partir de ahí apareció esto de los tangos, de arreglar los tangos y grabarlos. Claro. Ahí dentro de Mi Barrio Era Una Mierda, que es un disco, pero a su vez viene con un libro contando la historia de este personaje apócrifo que es la Tonina del Tango, sí, que es Carlos del Mar. Claro. Que es como una especie de tanguero todo mal, ¿no? Es un gordo que dice que, bueno, justamente, que bueno, nada. Que su barrio, eso, que su barrio era una mierda, que le robaba a la novia, que engañaba, que era los bueno, que estafaba ahora, a sus amigos, todo ese tipo de cosas. Ahora, mirando un poco el libro, bueno, a mí siempre me voy al lado de las dedicatorias y los agradecimientos, y ahí vos le dedicás unas lindas palabras a tu padre. Sí, porque cuando llegó el momento de, a ver, entre todas las casualidades, esto iba a ser, primero no iba a ser nada. Esto eran tangos que yo hacía para la radio. Esa, digamos, es la versión desnuda de la Tonina. La versión vestida es que existió la Tonina, que estamos investigando su vida y rescatamos sus tangos. La versión sin glamour es que, justamente con Osvaldo Príncipe, se suponía que él tenía un bar y ahí iba a tocar la Tonina, que era este gordo desgraciado y mala persona, que cantaba tangos que eran tan brutales que se llamaban Te Tuve Que Chorear, por ejemplo, porque el tango no existía. Entonces va a cantar Te Tuve Que Chorear, con lo cual ya estaba todo dicho, y en algún momento me dijeron, ¿por qué no te haces los tangos de la Tonina? Y ahí empecé y arranqué, hice uno, nada, yo no sabía escribir tango, no sé, claro, qué claro. sé yo, y bueno, hubo que componer un tango. Y así que así arranca la producción de un tango y otro tango y otro tango, pero no sé cuál era tu pregunta, ya me olvidé. No, te preguntaba de la dedicatoria a tu papá. La dedicatoria a mi viejo. Cuando termina el libro y tengo que dedicar el libro vive, a alguien. Vive. Sí, mi viejo vive. Y ahí me di cuenta que todo este chiste de la Tonina es porque yo realmente tengo mucho afecto por el tango. Me afecta el tango. Quiero mucho el tango. Yo quería ser un cantor. Tenés mucho afecto y te afecta. Sí, yo quería ser un cantor de tangos. Por eso, yo creo que sin querer, por eso me inventé la Tonina. Yo quería ser una Tonina buena. Pero quería ser un cantor de tango del 38. Y bueno, mi viejo canta entonces, vamos. ¿Qué querés cantar? Y finalmente me inventé eso. Y creo que el tango, lo digo ahí en la dedicatoria, que el tango es como un país. Que vos escuchás un tango y estás en un lugar, estás en un sitio, estás ubicado. Y también decís por ahí que mientras haya una radio AM pasando un tango, como que hay una salvación posible. Claro, hay algo que está bien. Bueno, acá estamos nosotros, para resistir. Dale. Bueno, el tango, mi barrio es una mierda, que es el que le pone título a este disco. La Tonina lo compone, por supuesto, embroncado, ¿sabés con quién? Con Mansi. Y que había escrito cuando Mansi estrena con Troilo, estrena Barrio de Tango en el año 42, la Tonina lo escucha y le da mucha bronca. La Tonina no usa metáforas para nada y no le gusta eso del misterio de adiós que siembra el tren, porque dice que el tren lo único que siembra es olor a fueloil y mugre, y ahí se pone furioso y se va a escribir lo que es su propia versión de un tango, de un barrio. Así que, y esta es su propia versión de un barrio, que es Mi Barrio Era Una Mierda. Dale, adelante. Las casitas ladeadas con techos encorvados, el barro que en la calle era rey y señor, los perros que ladraban sarnosos y delgados, y el viejo matadero que al arroyo pudrió, aquel caballo muerto tirado en la vereda. Pasó febrero y marzo y nadie lo levantó, y el carro del lechero colgado allá en la esquina donde los guapos pillan el frente del galpón. Si el viento era del este, venía de la quema, un humo rancio y negro como un manto mortal. Y el tano pescadero, cuando limpiaba el carro con vísceras y escamas, adornaba el lugar. Mi barrio era una mierda, así yo lo recuerdo. Juan que criaba cerdos debajo de un chapón, y aquella noviecita que nunca me dio un beso por miedo a que mi barrio me diera una infección. Mi barrio era una mierda y como lo quería, si era una sinfonía de sapos al chapotear, cazando cascarudos entre el fango brillante y el pito del vigilante que nos venía a fajar. Mi barrio era una mierda, no había luz de noche, se quedaban los coches en medio del fangar, los pibes los apedreaban mientras un pobre beodo se ahogaba allí en el lodo de mi barrio natal. Muy bien. Carlos Barragán en Flores Negras. Qué fuerte la letra. Pero no, qué sincera. Claro, claro. La más suave, por eso la tocamos de entrada. Bueno, aquellos que quieran comunicarse con Flores Negras, Miguel, contanos. Ah, no estás sin micrófono. Dale. Bueno, se pueden comunicar al 4-999-8700. O sino también al 0810-222-0870. ¿Cómo llevas, Carlos, digamos, esta cuestión de estar en ese torbellino, ¿no? Que es 678. Sí, la montaña rusa. La montaña rusa. O la locomotora infernal. Sabiéndote, porque te conozco de otros años, más anónimos, uh-huh. Una persona tranquila, más bien tímida, que no le gusta la exposición. ¿Cómo la llevas? Y es complicado, es raro. Para mí fue todo un cambio. A ver, a mí me convoca a Bills para hacer algo en Duro de Domar. Yo le digo, no, yo creo que vos me llamaste, ¿te acordás? Me llamaste, me dijiste, me llamaron de... No, nadie sospechaba que iba a hacer algo así, ¿no? No, claro. Y yo, no, pero yo empecé, cuando empecé a dar en 678, 678 ya existía. Yo le dije, no, yo no quiero Duro de Domar, quiero ir a 678. Porque a mí me agarró, digamos, a mí siempre me interesó la política. Lo que me pasó es que después del conflicto con la rural y todo eso, con el campo, ahí me puse como loco. Digo, este gobierno, que es el primer gobierno que hace algo bueno por los habitantes de este país, se lo quieren llevar puesto y nunca más vamos a tener, y nunca más. Mi idea, mi sensación era, esto se acaba y nunca más. Entonces me agarró como una cosa de mucho fervor. Y bueno, y arranqué el 678 y ahí, bueno, es este torbellino de estar en un programa de tele que es más que un programa de tele, que la gente te abrace, te agradezca, porque digamos, 18 pasó muchas etapas que no admite tampoco ningún tipo de media tinta, ¿no? Ni matiz. O sea, es así. Ni medio matiz. Claro, ni medio matiz. Ahí hay que tirar piedra y que te tiran piedra, tiras piedra. Es muy fuerte también esto de que te tiren piedras, porque digamos, eso, uno es como decís vos, un anónimo, y sí. Yo empecé a descubrir que, no sé, Morales Soldá, los editorialistas de La Nación, Clarín, Perfil, La Tele, El Gordo, La Nata, todos te pero hay como algo, es muy, muy interesante, ¿no? Porque para vos es como una especie de reinvención, ¿no? Pasando los 40, de golpe. Y es muy raro porque además también es como una cuestión de ciudadanía. Yo creo que no solo es una cuestión de la fama o que hablen de vos. Yo me siento participando de un momento político, histórico, y que yo estoy participando. Seguro. Estoy poniendo la cara. Y además de eso, un momento de la televisión también histórico. Porque yo creo que es algo bastante singular y único, 678. Sí, 678 supongo que es un momento de... Sí, va a quedar. Supongo que dentro de 20 años van a decir, che, cuando apareció 678, que armó un quilombo que no existía. Fue, es un cambio fuerte. Sí, justo estoy leyendo el libro de Sarlo. Sobre todo, lo primero que leí fue el capítulo dedicado a 678. Es raro, la 678 es un programa de tele que en un momento sacó 20.000, 15.000 personas a la calle. Es increíble. Juntaron por ese programa. Y esto, digamos, para vos, este trabajo tanguero, musical, es como una especie de remanso. Yo toda la gente que conozco que hace música y tele, digo, pienso en Fontova, o que ha hecho, ¿no?, música y tele, dicen, bueno, que la música es un lugar de pureza que en la televisión no existe. Y uno maneja más. Sí, por supuesto, la música tiene como... Yo creo que a mí lo que me pasa es que yo lo que más disfruto es cuando estoy encerrado a la noche y son las 2 de la mañana cuando puedo, eso hace mucho que no me pasa, y estoy inventando un tango. Uh-huh. Eso es la parte más linda. Después lo demás, hay algunos momentos cuando los chicos están en un ensayo... y en algunos momentos en el escenario, yo me tuve que subir en el escenario por primera vez también a los 40 y pico de años, que también me gusta, si no, no lo haría, si no, no es que nadie me obliga, pero lo sufro mucho, por eso también creo que tocamos mucho menos de lo que a lo mejor podríamos tocar. Ahora, Carlos, yo te quería preguntar, porque justo casualmente con tu disco, libro, también salió lo de Pablo Marchetti, que hace con su grupo, que también está vinculado con el tango y con el humor. También pensaba en... El conjunto Falopa. En Falopa, sí. También pensaba en Demo y su orquesta Petitera, que también hacen humor desde el tango. Y también son peronistas. Y también son muy peronistas, sí. Bueno, el dúo Butaca, Ofidio de la Sopa. Digo, esta conjunción, casual o no, de grupos que se están abocando al tango y al humorístico y a escribir letras propias. Entonces yo te quería preguntar si para vos... Digo, ¿esto es una casualidad o en tu caso siempre viniste pensando en esto? Para mí es absolutamente casual. Esto era un recurso de la radio. Es más, cuando nos echan de Mitre, yo vuelvo a Rock and Pop. Cuando decís nos echan, es en el programa de Alperín. En el programa de Alperín. Vos empezaste con Castelo, claro. Claro, que el programa ya... Era otro Mitre. Era otro Mitre, era otro país. No, pero había Mitre tenía un perfil. Bueno, era un programa que estaba... Claro, era un Mitre más lógico, qué sé yo. Un poquito más progresista. Siempre con sus problemas, pero no este delirio que se convirtió después. Yo creo que también, bueno, que nos sacaran a nosotros también fue una buena medida que tomaron, porque iba a ser medio insostenible que estuviéramos Alperín y yo ahí adentro. Uh-huh. Que ya veníamos diciendo cosas que... Bueno, sí, nos desviamos totalmente de la pregunta. Perdón. No, pero ya que estabas hablando de Mitre, a mí me da la impresión que ese Mitre, porque nosotros también estuvimos en algún momento, venía a reemplazar un poco el espíritu de Radio del Plata, que también había cambiado de perfil. Entonces, así como apareció Alperín, también, digamos, se abrió bastante Mitre en ese momento en cuanto a ideología y en cuanto se corrió un poco de perfil. Y fue un momento interesante. Sí, claro. Que duró 2-3 años y después se cortó totalmente con Chiche Gelbum. Sí, porque también eran los años de la tremenda potencia que tuvo la 10. Sí. Bueno, que Mitre se fue detrás de la 10. Se fue corriendo. Claro. Y ahí hacía cambios. Tiene, mejor... como digamos que en términos de audiencia no le ha ido mal. No. Creo que mejoró Mitre después. Sí, sí. Está hablando con un amigo que finalmente la radio de derecha es más viable que la radio progresista, por decirlo de algún modo. Vos fíjate que ahora, ya fallecidos Ginsburg y Castelo, no hay ninguna persona, digamos, que vos puedas decir que está, digamos, midiendo, pero muy alto, ¿no? Por supuesto, aquí en la radio, en la radio pública, está Dolina y Larrea, por ejemplo, son dos tanques, ¿no? Son, sí, claro. Realmente. Pero vos pensás, digamos, en el taxista promedio, por decirlo de algún modo. Claro. Sí, es verdad. No. Está rara la radio, ¿no? Bueno, pero ¿cuál era tu pregunta? Víctor Hugo. No sé si también. Olvídate. La pregunta era de los... No, no, de casualidad total. Bueno, y el tango era esto. Era, aparece por el chiste que le hacíamos del bar de Príncipe, que iban a tocar una serie de artistas que eran de lo más bajo, lo más peor del mundo. Que había magos y trapecistas, y mezclado había tipo que cantaran bolero, todo era espantoso, más el gordo de la Tonina, que era un gordo drogadicto. Alcohólico, muy viejo, muy gordo, muy operado. Mala persona. Se operaba la cara. Y mala persona que cantaba estas cosas. De ahí empecé a escribir estos tangos, que los tocaba como me pasa siempre, como pasa siempre en la radio, que lo tocas una vez y se tira a la basura. Es una cosa de una, o sea, estuviste 4 horas porque ellos le hacían música original y la letra y todo te entraba, rimaba, qué sé yo. Después lo tocas 3 minutos y se acabó. Que yo aprendí también que eso era así. Y cuando me voy a Rock and Pop, en algún momento, no, qué sé yo, digo, bueno, hago un tango de esto, que a mí me gustaban, pero en general yo no vuelvo a usar. O sea, yo tengo la idea de que todo lo que hago se tira, la radio se usa y se tira. Entonces también con este miedo de, bueno, volver a usar una cosa que ya había usado, y con esto de estoy en Rock and Pop, me van a echar de acá patadas, en la cabeza cuando toque un tango. Vos estabas en plan de Bernacchi. Claro, esto lo hacía los viernes con Coco Silly, que la negra Bernacchi no iba. Y yo ignoraba, te juro, de imbécil, que existía toda esta movida. Sí. Yo pensé que era todo marginal. Yo escuchaba, o sea, que estaba Dolores Solá, que cantaba, pero pensaba, bueno, Dolores Solá, sí, es como pensaba que eran cosas marginales. No sabía que existía Dema, no sabía que existía nada. Y bueno, y contactaste. Y finalmente a la gente le encantó, porque estaba todo el mundo haciendo y escuchando estas cosas. Y nosotros lo contactamos sin querer o de casualidad a Dema, y Dema me invitó a tocar a mí. Personaje Dema. Dema es divino. Carlos, bueno, todo esto lo presentás en el Club Atlético Fernández Fierro, una fecha patria. En una fecha patria que es el 9 de julio. 9 de julio, con los guitarreros que te acompañan. Con mi guitarra Sensotela, guitarra normal y Acobino. ¿Hacemos un tanguito más? Hagamos un tango más. ¿Qué quieren hacer, chicos? Quiero decir que estamos con Carlos Barragán. No, porque es un vals. Quiero decir también que ya llegaron aquí, ¿sí? Realmente un lujo, estas Flores Negras. ¿Sí? Llegaron Cecilia Rosetto y Daniel Vinelli para conversar del disco Rojo Tango, que también van a presentar en breve. Así que noche de tango aquí en Flores Negras y tango en vivo también, ¿eh? Señores, hay dudas, ¿eh? Hay dudas en el equipo. Hay muchas dudas. ¿Tu mujer se está duchando? Bueno, un tango muy problemático de Carlos del Mar que se titula Tu mujer se está duchando. Bueno. Es muy fuerte porque él está en la casa de un amigo y está en la cama del amigo, vestido con la bata del amigo, tomándose el whisky del amigo, y el amigo llega y llega muy muy nervioso, tan nervioso que le dice: relájate, por favor, soy yo tu amigo, como que no lo reconoce. Así arranca el tango. Y él le pide que charlemos. Bueno, ahora lo escuchas. ¿Te acordás? Relájate, por favor, charlemos. Soy yo tu amigo. Tu mujer se está duchando, no vayas, habla conmigo. No llores que acá todo está igual, no entiendas mal. Ya te doy tu bata y tus pantuflas. Entiendo que esto parezca algo que no es. Yo tirado en tu cama y tomando tu whisky inglés. Pero es un error eso que imaginás, que pasan cosas cuando vos no estás. Mira, si yo y tu mujer te vamos a hacer un feo, mientras que vos laburás tiki tiki en tu mateo. Que mientras vos te arruinás vareando gente en Palermo, no penses como un enfermo que tu señora y tu amigo tengo a Dios como testigo. Y si no, que me muera acá. Alcánzame, por favor, mis pilchas, así me visto. No tembles, no me mires con esos ojos como de un Cristo. Te juro que en tu cama conversábamos de vos. Conmigo ella charla y se desahoga. Y si estas son sus medias, se las tengo que alcanzar. Es que estaban colgadas de la soga. Y eso, tirado ahí, que tal vez se vea muy mal, es una vieja bombita de carnaval. Te lo juro, hermano, es así. Y ahora empeoró un poco, ¿eh? Empeoró un poquito también, al final. Mira, si yo y tu mujer vamos a caer tan bajo, mientras vos, que no estás bien, te la yugás a destajo. Justo con tu operación que te ha dejado tullido, me siento muy ofendido. Si no fueras vos, me vengo. No quiero pegarle a un rengo, que si no, no te salvas. Relájate, por favor, charlemos, charlemos, charlemos. Carlos Barragán, la tonina del tango. La barbaridad, eran cosas espantosas esto que hacía la tonina, por eso nadie lo quiso grabar en su época y tenemos que nosotros estar cantándolo acá. Muy bueno, muy bueno. Bueno, todo esto o sea por escuchar el 9 de julio en el CAF, ahí Sánchez de Bustamante al 700, pleno Almagro. Así que, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, un gran debut. ¿Cuánto hace que amagabas con este disco? El disco tardó más que cualquier disco de los Rolling Stones, porque fue tremendo. No sé, ¿cómo fue, chico, el disco? Y bueno, grabábamos, yo no quería, terminábamos, grababa otro poco, no, le falta. Y lo terminó masterizando Lito Vitale, porque un día se lo llevó Negro Salaza, que es el productor de La Negra, amigo mío de hace muchos años, y se le hace escuchar lo que teníamos grabado y Lito le dice, mira, yo no puedo hacer nada con esto, porque Lito estaba con Sony, qué sé yo, claro. Pero está bueno, te lo masterizo, si querés, así que de no, onda lo increíble la familia Lito Vitale. Vitale, vos es que los padres de Lito Vitale, Esther Soto y Dombi, ya gente mayor, ¿no? Fueron los que promovieron en su momento, en la década del 70, Mía, músicos claro. independientes asociados, y están haciendo unas tertulias los jueves ahí en la casa que tienen en San Telmo, en la calle Estados Unidos, unas tertulias que se llama Izquierdistas Argentinos Sin Partido que apoyan a Cristina. Y te convocan por carta, por correo. A mí me llega a mi casa y es realmente hermoso. No, son geniales, realmente, de, realmente increíble. Dombi está con un problema. Está con un problemita ahí médico, le mandamos un beso grande. Un saludo grande a Domi, un grande. Un monstruo, un grosso, y Esther también. Y Carlos, Lito, bastante. Bueno. Lito toca el disco, toca el una tema. Las ladillas son por vos. Vos imagínate de qué estamos hablando. Bueno, pianista. Está el piano de Lito Vitale. Pianista de los Reditos Ricota. Sí, ojo, ojo con Lito. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir. Hay millones de cosas que me encantaría preguntarte. Estaba leyendo tu biografía. Hay un momento que me parece fascinante tu vida, que no sé si querés recordar, pero vos estuviste 4 años después de un momento muy muy peculiar de tu vida, estuviste viviendo en una casilla sí. Sin luz. Era una casilla que era no tenía, sí, tenía luz porque tenía amor, tenía, a veces me colgaba, al final después ya empecé a pagar. Pero sí, era una casilla, una cosa te muy precaria. Bueno, un sí, retiro espiritual. Sí, tenía como una cosa, sí, empecé a girar por el mundo y mi tía me ofreció esa casilla que tenía, que era una, de verdad una casillita de madera muy vieja, con una bomba manual en el fondo, así, chucu, para sacar agua. No, una cosa increíble. El baño cuatro, afuera. ¿4 años estuviste ahí? Viví como 4 años. ¿Solo? Ahí. Solo en una época con mi hermana. Te purgaste, digamos. Y me sí, fue como un retiro espiritual laico. Fue una excelente experiencia. Pasar frío, pasar calor, pasar bichos. ¿Cómo estás ahora, Barragán? ¿Bien? Y ahora estoy, sí, tratando de... ¿Te gustaría de comprender bajar, todo lo bajar que me un pasa? Par de pisos, ¿no? Me gustaría que, por ejemplo, 608 no saliera los domingos. Es con eso. no pido más que eso, te juro. Que 608 fuera de lunes a viernes como cualquier cosa normal. Como cualquier hijo de vecina. Claro, como cualquier programa, cualquier laburo. Un domingo grabado, en todo caso. Claro, un domingo grabado, porque la verdad que se hace pesado. Pero bueno, también es un privilegio estar en 678, es como estar en un lugar donde pasan muchas cosas y cosas muy raras y cosas que nunca habían pasado. Hay un mensajito para Carlos, a ver, escuchemos. Hola, buenas noches, habla Abel de Libertad, ¿cómo están? Bueno, quería saludarlo a Carlos, a Barragán, y todavía tengo fresco el día que terminó su programa con Alperín en Radio Mitre, cuando se terminó echándolos, y que fue muy triste realmente ese día. Y bueno, después lo vi en el 678 y ha crecido muchísimo y me gusta mucho cómo está trabajando. Me gusta mucho el tango, está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí. Fue un fade out, ¿no? El mensaje se fue siendo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Pablo y Daniel, si quieren despedir con un tangacho. Bueno, va. Si les parece, si no ponemos a Paul McCartney. Quiero, bueno, ustedes discuten, yo quiero decir, porque el tiempo es tirano, así que aprovechemos todo. Está aquí en el estudio Cecilia Rosetto, junto con Daniel Vinelli. Está Vinelli. Y Vinelli. Está distraído, aprovechemos. Dale, aprovechen, aprovechen. Esto es Me juego por mi vieja, un tema a que le hace la Tonina a su madre. Llego a mi casita, bandeado de escabio. 3 de la mañana, mi vieja esperó, y esta dulce frase sale de sus labios. Gordito, sentate, te hice canelón. No importa la hora, la cena está lista. Viejita, le traje flores para usted. Deme 5 pesos, son para el florista. ¿Sabe lo que pasa? Todo me jugué. Hoy le vendí la alianza, también la de papá. Seguro que en el cielo orgulloso estará al ver que su hijo macho al gol se va a jugar. Pero vieja, tiré estos canelones que no sé. De sírvame más vino, el pan está viejo, tóstemelo un poco y corté un salamín. Esta tarde, vieja, le vendí el espejo y el prendedorcito de color carmín. Me dieron 10 pesos por los candelabros, pero el dato, mamá, fue pura ficción. Mañana en Palermo ya tengo otra fija y voy a jugarme toda su pensión. Tráigame el monedero, vamos, téngame fe y entrégueme el canuto que esconde en el café. Si sabe que la quiero, no le voy a fallar. Pero vieja, no se amufa y pare un poco de llorar. Apure, viejita, traiga las pantuflas. Míreme las patas, ya no me dan más. No me llene el vaso, le dije 1000 veces. Que eso queda mersa, sirva la mitad. ¿Por qué no me hace un bife a caballo? Pero rapidito, vamos, quiero irme a torrar. No llore y comprenda si a veces me rayo. Es que pienso, vieja, si usted me llega a faltar. Me pongo mal en esta parte. Tráigame el monedero, vamos, téngame fe y entrégueme el canuto que esconde en el café. Si sabes que la quiero, no le voy a fallar. Pero vieja, no sea mufa, che, y pare un poco de llorar. Muy bueno, muy bien, Carlos. A todas las madres en su día, ¿eh? Muy bueno, bueno, gracias, Carlos, no, gracias, Pablo, Daniel. Entonces el... Ahora paso por ahí, Rosetto me caga la trompada. 9 de julio. ¿No hay otra puerta? Yo no. 9 de julio en el CAF. 9 de julio en el CAF, vamos a estar con esto. Muy probable que esté el Cuarteto La Púa, que siempre nos acompaña, que son unos animales, no sé si los escuchaste. Sí, sí, sí, sí. Y quizá algunas sorpresas de gente bastante grosa, pero no te quiero, no lo puedo decir todavía. Todavía no lo digas. No. Bueno, Florinera sigue hasta las 11:30. En un ratito, después de las noticias, van a estar aquí en vivo Cecilia Rosetto y Daniel Vinelli, la gran cantante y actriz, y bueno, el fuelle impresionante Daniel Vinelli. En un ratito más, después de las noticias, hay más Flores Negras. Vamos. Flores Negras. Flores Negras. En la jungla de sonidos. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, caminas junando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared. Como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes, patitos rajados, a un par de polainas, rájales también. A esos sobre todos con 14 ojales, no les des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen lilias, que en vez de bigote son un espinel. Atenti, pebeta, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo. Dejate crecer el pelo y un buen rodete lucí. Compárate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando el primer turro, por amores contrariados, le haces perder la salud. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también. A esos sobre todo con 14 ojales, no les dé bolilla, porque te perdés. Seguimos en Flores Negras hasta las 11:30. Horacio Prado en la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Estamos en el 4999-8700 y desde el interior pueden llamar al precio de una llamada local al 0810-222-0870. Y la verdad que hoy ha sido una tarde, noche intensa, desde el momento en que la presidenta dijo que la acompañaba Amado Vudú hasta este momento en que se acaba de ir Barragán, y están acá dos artistas impresionantes, Cecilia Rosetto y Daniel Vinelli, la actriz y cantante Cecilia Rosetto y el maestro Daniel Vinelli. Bueno, gracias por venir, muchachos, iba a decir. Pero cómo no. Me podés decir por la ropa que traje hoy. Ay, me encantaría que dijeras lo que dijiste acá fuera del aire. Que me viene vestida de León Gieco. Es muy bueno eso. Sí, encontré un chaleco en Montevideo, que es la tierra de la esposa del maestro, y me encantó. Bueno, un repertorio bastante arrabalero, mucho lunfardo, hacen, como escuchábamos recién, Atenti Pebeta, Pácar, que es una gran canción, cantando, un clásico de Mercedes Simone, taconeando, bueno, algunas cositas de Piazzolla Ferret, como Balada para mi muerte, Dios Nonino. Bueno, usted, maestro, nada, Pugliese, Piazzolla, Europa. Ahora, yo te quiero preguntar a vos, nada. Cecilia. El maestro no se privó de a nada. A vos, Cecilia, te preguntar, ¿de dónde viene tu pasión tanguera? Solo se trata de vivir. ¿De dónde viene tu pasión tanguera? Mira, yo soy una persona muy diversificada. Recién cuando venía en el taxi para acá pensaba, ay, decía yo, qué horror, me van a retar porque no voy a saber vender el disco. Es que me interesan muchísimas cosas y las he desarrollado bastante. Empecé a estudiar teatro a los 14 años, pero en realidad yo empecé a cantar de muy chica. A los 7, 8 años cantaba en coros. ¿Sabés dónde llegué a cantar? Nunca te conté eso, Daniel. En el Club de los Discómanos. ¿Se acuerdan? No, vos sos muy joven. Sí, no, no, pero sí, pero... ¿Sí? ¿Sí? ¿El Negro Martínez? ¿Con el Negro Martínez? Claro. Claro. Sí. Pero bueno, leímos la historia de la radio. No, sí, tenía claro. 10 años. No, era en televisión, me parece. Lo hizo en televisión. De una época lo hizo en televisión. Muy poco. Sí, lo hizo en televisión. Sí, bueno, sí. Yo era chiquita y me llevó mi mamá. Y canté un bolero. Canté La noche de mi amor. ¿Te acordás, Dani? No. Oh, chau carolosa, más linda que ver. Pero lo canté en castellano. Y entonces decía, che, che, mira esta pibita la voz de calentona que tiene. Escuché que decían por lo bajo. Bueno, después no fui mal. Quiero decir, siempre me gustó lo del tango y lo del canto. Nací en el campo, o sea que entro por el folclore. En realidad en el campo había poco tango. Y me enseñaban los tangos, que por eso, gracias a Daniel, que me permitió meter ahí algunas cosas en el repertorio. En realidad, esos temas eran los que me hacían cantar los hombres de mi familia. Ajá. Mi papá, mis tíos, los amigos de mi papá de los clubes donde él jugaba al póker. Entonces, yo era muy chica y a ellos les encantaba que yo cantara el lunfardo, porque además era flaquita, con un aspecto muy de inocente, y se morían de risa si les cantaba las cosas estas de Celedonio Flores o los temas de, claro, de Edmundo Rivero. Y bueno, cuando Vinelli volvió en uno de sus tantos viajes de Europa, que en realidad vive más afuera que aquí, ahora ya va a contar él, me ofreció que grabáramos un disco. Yo le pregunté si estaba seguro. ¿Estaba seguro, Dani? Sí, una barbaridad. En el momento que, bueno, que me propusiste hacer el disco, me pareció bárbaro. Y después el debut en la casona en aquel momento. Porque vos, Daniel, estás más científico. Te voy a tutear. Estás más identificado con lo instrumental, ¿no? Bueno, ha sido fuelle de grandes agrupaciones, Pugliese, mencionamos el sexteto de Piazzolla. Sí. Y acá te tenés que poner al servicio de una voz. No, no, pero yo vengo ya medio como que estoy, en realidad, con Cecilia fue muy placentero trabajar con ella y grabar. Y bueno, en mi historia trabajé con otras cantantes, pero con Eladia Brásquez. Con Milva en algún momento, ¿no? Con Milva hice 3 años, con mi quinteto, en el 97. Y ahora, digamos, estos 10 años, desde el 2000 a ahora, bueno, me radiqué en Estados Unidos y alterno entre Nueva York y Buenos Aires. Pero ahí, en realidad, mi labor es como compositor, como uh-huh, compositor de música sinfónica y de música de cámara, y hago conciertos con orquesta sinfónica. Eso es lo que hago en Estados Unidos. Y en Europa, con una compañía que soy socio con Pilar Álvarez y Claudio Josma, que es una compañía de tango, de hace ya 11 años que venimos haciendo conciertos en Europa y todo eso. Claro, claro. Eso sería una parte. Y esta es como una tercera pata. Sí, pero no. Lo que hago con Cecilia, o como lo de Cecilia es muy importante porque es una gran actriz y es una señora del espectáculo. Siempre es emocionante trabajar con ella. Es decir, ya sea con formación de quinteto, con dúo, solo, como venga, porque tiene conocimientos y tiene talento. Bueno, estaba pensando, es impresionante en la historia del tango y también en el presente, ¿no? La conexión que hay entre la actuación dramática y la interpretación tanguística, siendo el tango un género muy, muy dramático, muy... sí, se presta. Digamos, todas las cancionistas eran actrices y cantantes, digamos, estamos hablando de Tita Merelo, Libertad Lamarque, sí, Simón, Daniela Bozán, y en los últimos 15 años pienso en Cristina Vanegas, pienso en Rita Cortés, en Soledad Villamil, seguramente hay más. Bueno, hay como una especie de Susana Rinaldi. Sí. Susana Rinaldi, exactamente. Susana, sí, totalmente. Claro. Lo que pasa es que en su caso, y creo que en el tuyo quizás también, el canto devoró a la actriz. Ahora, no, en el mío no, ¿eh? No, pero en el de ella Susana, sí. Susana sí, Susana ella se quedó, ella. Es una ahora, gran, una gran actriz. Es como una tentación, me parece, ¿no? Para las actrices ir hacia el tango, ¿no? Yo no lo pensé así. Ya te digo, desde muy chica los cantaba. En realidad, no se me ocurría cantarlo como trabajo o públicamente, ¿no? Para mí el tango durante mucho tiempo era una forma de atraer a los hombres. algunos enamorarlos y de ganar con el tango los beneficios de los hombres, sean mi papá, mis tíos mis maridos. ¿Edípicas o no? Claro. No, mis maridos, claro. De verdad, cuando yo era muy joven y me ponía a cantar un tango, a los hombres le enamoraba. Y ese era uno de los sheites que yo tenía de seducción. Pero probaste con bossa nova o con rock, digamos, porque en vez de que con cualquier cosa. No, yo enamorada. No soy de la época del rock, papi. El rock empezó en el 58. Sí, no, pero no así. Además se ve que a mí me gustaban hombres que evidentemente no eran rockeros. Bueno, en general mis maridos fueron mayores que yo. Y también muy de la noche, o escritores, artistas, y sobre todo también un motivo de atracción que tenía, ves Daniel que no sé vender el disco, un motivo de atracción que tenía con ellos era mi papá, es decir, como me decían ellos, y vos sos la hija del gran maestro. Claro, recordemos que tu padre fue un gran ajedrecista. Sí, un campeón del mundo. Y entonces en esa época lo admiraban mucho los hombres, a mi papá, ¿no? Por todo, porque era un hombre de la noche, porque era campeón de ajedrez, pero además era un fantástico jugador de póker y de bridge. Y entonces, amigo del Che Guevara, entonces todo eso era, como me decía el papá de mi nena, y es como meterse con la hija del pirata Morgan. Ahora, Cecilia, yo te quería preguntar, y también a Daniel, ¿cómo fueron trabajando el repertorio? Porque es muy heterogéneo, digamos, antes Mariano mencionaba que había tangos de Ladia, cosas de Horacio Ferrer, tangos por el lado más lunfardo, tango de los años 40, digamos, ¿cómo fueron trabajando entre los dos? ¿Alguno iba proponiendo y el otro iba trabajándolos? ¿Cómo fue? No, yo recuerdo en ese momento, Cecilia le gusta mucho hacer las obras, por lo menos en ese momento y ahora también pienso, es como que le interesa mucho la poesía y el toque ese que le da ella a la parte cómica también, un poquito. Entonces, los temas que eligió eran apropiados para eso. Y se compensaba con obras que, composiciones mías, como Preludio y Candombe, o A los que se fueron, o fantástico, o el tema, en fin, estas obras que hace más o menos yo compuse hace 10 años. Pero digamos como que se compensaba entre las cosas nuevas y las de antes, ¿no? Pero bueno, pero Cecilia tiene es una gran cantante y una gran actriz, ¿no? Han podido, digamos, unir dos personalidades artísticas bastante diferentes. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera yo nací en Quilmes, de padres trabajadores, y mi vida fue siempre trabajar y estudiar y tratar de progresar, y bueno, la vida me fue llevando y no es que el hecho de que yo en este momento esté componiendo música sinfónica o me encargue música para film significa que no conozca todo mi historia y que haya dejado de lado mi historia, todo lo contrario. Daniel, vos que venís del riñón del tango, ¿no? A pesar que te tocó quizás una época como la década de 60, ¿no? Sí, 70. Claro, 70, que estaba un poquito... 70, 80. Bajante, ¿no? Digamos, el mar del tango. Ahora, ¿cómo ves hoy, digamos, vos recién contabas que además de componer música sinfónica en Estados Unidos, tenés una compañía que gira por Europa? Bueno, Europa está en una crisis muy poderosa. Sí, está bravo. ¿Cómo se escucha el tango hoy? ¿Se sigue escuchando como algo que entra más por el baile o hay una consideración diferente? No, el tango sobrevive por la gran cantidad de gente que le gusta bailar el tango y que le gusta practicar el género del tango, ya sea en Europa, por una cuestión social, ese es uno de los factores. El tango bailado tiene mucho éxito. El tango instrumental lo están intentando muchachos jóvenes. Yo toda mi vida he trabajado con tango instrumental y es otra cosa. Todavía en Estados Unidos no lo que pasa con el tango es a través de la danza, y si no, lo intelectual a través de la música sinfónica, donde de pronto es atractivo para los directores dirigir música argentina, ya sea Ginastera, Piazzolla, las obras que yo escribo y la de algún otro compositor. Eso es atractivo, pero es otro rubro, no está dentro del rubro del quero. Ahora, si para ir a la pregunta que vos me hacés en forma concreta, es como que lo que está pasando hoy con la juventud, con el tango, bueno, hay gente que está preocupada, es decir, como yo le comentaba hoy, el otro día a Cecilia, la gente de otra época que creó el tango tenía una tremenda responsabilidad de lo que hacían con el género. Ahora hay gente que estudia y hay gente que ha hecho cosas interesantes con el tango y hace cosas interesantes. Inclusive hay muchachos que se han procurado rastrear en la historia, porque la desgracia es que han muerto muchos de los grandes maestros. Bueno, y bueno, ahí está el tema. Vos grabaste con el arranque... ¿No? No, yo con el arranque no grabé. Ah, no, lo que pero, sí con la Fernández Fierro hay un DVD. Pero estuve con el arranque... Estuviste muy en contacto con la Fernández Fierro. La Fernández Fierro me hizo una obra, sí. A los que se fueron. Y con el arranque hice el año pasado una gira por Italia. Bien. Y que son gente que han procurado conocer el género. Y hay otras cosas que van pasando más under, más abajo... Y ahí, bueno, ahí hay que ponerse a trabajar, ¿no? Bastante, para que la juventud entienda un poco la historia. Hay algo que pasa que es la ausencia de parámetros más fijos. Yo el año pasado hice, a través de la Secretaría de Cultura, varios masterclass así con gente que venía del interior y había mucho interés. Pero están como huérfanos, no reciben mucha información la gente del interior. La de acá está un poco más informada, pero estamos en una época que tiene que ver todo con la cosa computarizada, y bueno, esta es una música que hay que estudiarla en forma, hay que transmitir transmisión oral. En gran parte, aparte de del estudio. Bueno, ¿no? Un poco la historia de Cecilia, ¿no? Eso que, es un poco que lo que está le pasando. Le das el tango de tus mayores, ¿no? De escuchar sí, a los amigos de tu padre. Mira, a mí lo que me gusta del tango es la poesía. Por eso recién cuando ustedes estaban hablando de Europa, sí. Yo pensaba... A mí me han invitado a cantar en tango, ¿no? En Francia o en Alemania. Pero solo lo he hecho, en América Latina... Y en España. De todas maneras, no me quedo nunca, salvo cuando hicimos el Rojo Tango, no me he quedado nunca nada más que en el tango. Uh-huh. Voy combinando, es decir, siempre recuerdo una crítica del País en Barcelona, en uno de los GREC que estuve. Ahora nosotros vamos a cerrar el GREC de este año, el Festival GREC. Sí, vamos con Daniel. Pero en uno que estuve hace 10 años, me acuerdo que en la crítica del País al final, de Barcelona, donde yo trabajo desde hace 20 años y entonces tengo mucha popularidad allí. Incluso tuviste un cargo en cultura, ¿no? Sí, sí, pero yo fundamentalmente empecé a trabajar allí en el 90. En el 92 ya la crítica catalana me había elegido mejor actriz, cosa que después hizo dos veces más. Esto significa un metejón muy grande. Digo, para que ellos hagan eso con un hispano parlante, son duros los catalanes para eso. Sí, luego estuve 3 años llevando adelante toda la política de cultura allí en Barcelona, ¿no? Por el conocimiento justamente que tenía y que tengo de las instituciones y de un trabajo, casi puedo decir, de toda la vida. Si son 20 años, es mucho en la vida de una persona. Pero iba a lo siguiente, con respecto, ¿no?, al tango que no sea bailado, porque gusta muchísimo, como decía Daniel, poner el acento en el baile. La crítica, al final, decía, Bueno, era una crítica muy buena, incluso nos dieron el premio al mejor espectáculo extranjero, pero al final decía algo así como, no temáis, no es solamente tango. No. Decía, está la Ceci. Qué interesante. No temáis. Y yo me reí porque decía, y pregunté, ¿por qué? ¿Cuál es el temor, no? Yo pregunté, porque, y ellos me decían, no, es que nosotros si es un espectáculo de 2 horas, como que se empezaban a inquietar los catalanes. Entonces decía, no temáis, es la Ceci, en el sentido de que, bueno, yo en medio de eso mezclaba, ¿no es cierto? Un poco lo que es el estilo mío. Es muy interesante. Quiero decir que estamos hablando con Cecilia Rosetto y con Daniel Vinelli, quiero decir que están lanzando Rojo Tango, que es un disco de Aqua Records. Pero lo que vos decís ocurre también con nosotros y el flamenco. ¿Quién escucha 2 horas de flamenco puro aquí? Digamos, un grupito de especialistas. Por eso le va también a las fórmulas comerciales de tal música de raíz electrónico, o sea, el tango electrónico, el flamenco electrónico que existe, digamos, como que le quitan la dureza, esa aspereza que tienen los folclores serios. ¿Pero dónde le va bien a eso? Bueno, comercialmente tienen como una especie de salida, existen por lo menos. Sí, sí, de hecho, el concepto de Nina Simone eléctrica existe. Bueno, con el flamenco lo que ha pasado también son experiencias que se ha fusionado el flamenco con otras músicas, lo que hizo Niña Pastori en algún disco cantando temas de pop, o el Cigala mezclando lo que es Lágrimas Bueno, Negras, y lo que llega acá además es otra cosa. Rumba flamenca, sí. Digamos que es el flamenco un poquito con la cosa cubana. Pero igual yo tu definición, lo que vos dijiste, Cecilia, lo pensaba también un poco a veces con lo que pasa con cierta parte del público, con el tango acá en Argentina, ¿no? Digo, no sé cuánta gente, y esto es una discusión que puede ir muy largo, sí, sí, sí. Pero cuánta gente escucha un concierto entero de tango, y de hecho, si uno se fija las últimas experiencias y lo más nuevo del tango que está pasando ahora, es que son los propios músicos que se están ocupando de organizar ciclos, como es Tango con Tempo, como han sido otras experiencias, la programación el 25 de mayo, como son los festivales que hubo en La Boca, digamos ahí en el Café Sanatas, o bueno, son los propios músicos. Que dice el sí, sí, lo que decía Daniel, que es organizado por los propios músicos, no es de a ahora, falta de espacio, ¿no? No es de ahora esto, esto es un... Es una cosa del país desde siempre. Yo tenía 20 años y estábamos con todos los bártulos ahí en la puerta de los lugares para tocar a la noche. Y con eso no vivíamos. Yo vivía de la orquesta de Pugliese o vivía de una orquesta. Pero siempre. Bueno, esto no cambió nada de aquí de aquella época hasta ahora en ese aspecto. Claro. Cambiaron con la información, con la mayor información que hay ahora. Los muchachos están más informados musicalmente. Están, claro, sí, sí, técnicamente sí. Son muy buenos. Están más informados, ¿no? Nosotros tratamos en Flores Negras de hacer una cobertura, relevar, digamos, todos los discos que salen, sí. Y los nuevos grupos. Y realmente, en cantidad y calidad, el tango destaca como el género con más producción de la Argentina. Es sí, decir, claro. Se produce más tango que rock, más tango que jazz. Es realmente en este es momento, increíble. Sí. Y hablando con Barchowski, otra vez, perdón, me decía que le parece increíble porque no hay público. Eso es lo loco. Hay discos, pero no hay público. Bueno, es el problema es que yo no sé que no, yo creo que hay varias cosas. El otro día fui a una milonga que me llevó mi hija, que mi hija es bailarina también de tango, pero me lleva a una milonga acá, en la zona de San Telmo, y había un grupo que para tocar, es decir, un grupo que para tocar la parte, digamos, del baile, se pusieron un traje y se ponen un sombrerito, se pintan los ojos. El estereotipo, Y hacen un estereotipo de lo que fue el tango. Entonces, es como que eso te muestra una imagen de lo que fue el tango, pero no fue así el tango. El tango tenía músicos. Osvaldo Pugliese no era un... Es decir, hay algo que tiene que ver con la calle, con el barrio, con el respeto, claro. Y con la poesía y también. Con la poesía y con los estereotipos. Eso es lo que noté un poco en ese sentido. Y por otro lado, esa misma gente por ahí tocaba un tema de ellos y estaba identificado mejor eso que estaban haciendo, que si siguen haciendo eso es mucho más actual, porque evidentemente el joven necesita hacer la música de hoy. Y es así. Es así. Y el pasado es el pasado y el presente es el presente. No, sí, pero a mí el pasado de Homero Manzi, el pasado de Cátulo Castillo... Vos tenés una identificación artística y generacional, no te digo que tiene que ver con esa gente, sino en este momento, donde hay todo un conocimiento de la historia de lo que se vive. Y eso es una cosa, es un patrimonio de tu propia vida. Cuando a uno le interesa lo bueno, porque yo, como una vez me dijo un pianista, cuando fui a actuar hace 20 años a España con... Yo toda la vida canté en los espectáculos, pero otra cosa, ¿no? Hacía music hall, bueno... No temáis, bueno, que no es solo tanto. Hay algo que me da mucha pena, pero bueno, hoy fue un día muy especial. Son las 11:30 y tenemos que entrar al programa exactamente a esa hora. La verdad. Sí, es que el tango es tan apasionante que es para discutir. Nosotros, o sea, somos apasionantes, María. Es verdad, pero no temáis. La verdad, con lo charlatana que soy, este nos trajo. Vamos a poner Pácar de fondo, que es un tango que me encanta, como lo hacen Cecilia Rosetto y Minelli en este Rojo Tango que sigue vigente, ¿no? Que sí, está más poderoso que nunca. Y sí, bueno, hoy fue un día especial porque la presidenta eligió a su compañero de fórmula, Amado Vudú, porque bueno, hubo toda una emisión especial de la radio pública desde las 19. Y realmente es un placer haberlos tenido acá, realmente, y no va a ser la última oportunidad que estén. No, pasen esos Muchas instrumentales gracias. De Daniel. Los pasamos habitualmente. Son fabulosos. Somos muy fanáticos de la orquesta de Pugliese, del maestro Vinelli en especial, y también de vos, Cecilia, en serio. Realmente. Mira, es un a mí que me pueden venido. Escuchar cantar boleros, vos decís Flores Negras, decís yo en Cuba cantaba boleros, en Barcelona canto en catalán, o sea que estoy ductilidad, muy diversificada. Bueno, muchas gracias, señores. Se nos muchas fue gracias. El programa. El próximo sábado aquí en vivo, Adrián Yáñez va a estar conversando y tocando el piano ya arreglado aquí de la radio pública. Nos vamos, que tengan una buena semana, que se viene el frío. Mañana es un día muy importante para el fútbol argentino. No quiero emitir opinión. Que no haya disturbios, lo único que pido. Y bueno, que tengan una buena semana, en serio. Chau. Nos vamos con Pácar de Rosetto y el maestro Vinelli. Vamos. Ayer la vi pasar. Iba dopada y me sentí yo curda un santo así al ver que de su pinta bacanada pinta que fuera de auto de parada solo queda cual resto de chocada con los cuatro fierritos del chasis. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.